ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Mi nombre es María Ovidia Palechor Anacona. Soy de la comunidad de San Sebastián, del departamento del Cauca, pueblo Yanacona. Somos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Hacemos parte del equipo de víctimas de la mesa departamental. Estamos en el ejercicio del colectivo de pensamiento a nivel nacional de liderazgos sanos. También estamos aprendiendo a construir interculturalmente con el pensamiento crítico del Cauca y de víctimas. La reconciliación es un proceso que permite reencontrarse consigo mismo y también hacer un proceso de sanación, de perdón y de aceptación de alguna forma la situación que haya ocurrido, en el contexto que haya ocurrido. Es un proceso que permite restablecer un poco el tema de relacionamiento con otros. Cuando usted hace una acción de reconciliación o un proceso de reconciliación consigo mismo y con los demás, permite usted primero sanar, liberar y poder tener mejor salud mental. Eso es mental, social, cultural, espiritual, comunitaria. Eso es lo que permitiría realmente, y por eso es tan importante en un país tan violento como es Colombia, ¿sí? Que todo siempre se está es como polarizando las situaciones de la humanidad. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.